Que represente usted, Carmita, en ese sentido también quisiera dejarles aquí este documento que creo que es fundamental, ¿no? Que a mí sí me ha llamado la atención por lo que representan ustedes y por lo que representa usted, Carmita, ¿no es cierto? Yo he visto que ustedes asesoran la Asamblea Nacional desde el año 2010, efectivamente. No, 2009, finales de 2009 con el general Paco Moncayo. Medio a ello estuve. Yo creo que justamente, es... Yo estoy de acuerdo que tengamos nuestra tendencia política, nuestra ideología y que la podamos manifestar, pero lo que no estoy de acuerdo es que no se diga a los ciudadanos. Pero ¿desde cuándo conoce? Conocen siempre, pues yo he compartido con ellos todas las experiencias. ¿Desde cuándo conoce que usted es asesora? Conocen desde que yo ingresé. Desde que yo ingresé. Le voy a leer, si usted quiere, leo los miles de mensajes de nuestros oyentes. Prácticamente 10 años de asesora en la Asamblea. Por supuesto, y ha sido enriquecedor, ¿no? No, pero además. No es materia de análisis. Dialogamos en otro momento. No, ¿por qué? Resulta ser que es una emboscada también en la cual no puedo dar a conocer a la ciudadanía. Le voy a dejar el certificado. Le dejo el certificado si a usted. Quiere, ¿no es cierto? Yo lo pongo esto en mi Facebook. Por favor. Oyentes. Yo no critico su acción política. Seguramente usted no conocía que en el año 2010 fue materia de un comentario en el enlace sabatino por parte del presidente de la República. El mismo tema. Y allí, mire, nuestros oyentes conocen y le puedo leer los miles de mensajes que tengo. A mí lo que me preocupa de este documento... Espere, déjeme hablar, porque eso no es materia y lamentamos... A mí no me dejaron hablar, ¿eh? Caramba, usted ha hablado lo que había entendido. Mire, ha sido realmente enriquecedor. Yo decía, ¿sabe cuál es la diferencia? Y permítame, no le cobro nada, presidente. Déjeme asesorarle. Déjeme trabajar con usted como una representante de la ciudadanía. Y le digo por qué. Vea, están... título gratuito. Vea, déjeme comentarle. Es tan enriquecedor el proceso de construcción de las leyes que la gran diferencia entre el accionar periodístico y la acción comunicacional técnica... sustentada en principios, sustentada en conocimiento, difiere de la acción comunicacional activista de militancia. Es posible tener varias miradas en la construcción de una ley, desde la derecha hasta la izquierda, acogiendo todos los pensamientos y las corrientes del pensamiento, porque eso enriquece la ley. Presidente, sí, eso es muy positivo ojalá todos los ecuatorianos nos involucremos en este proceso de construcción del presidente de la República, del expresidente de la República, ha sido muchos comentarios en lo largo de los 10 años, tanto para Andrés como para mí. Jamás le hemos respondido al expresidente por un motivo. Pero si le dice cínico, tendrá que decirle al presidente, claro, a mí, ¿no? Yo vengo ahora justamente como presidente de la Asamblea y quería dejarle este documento, esta certificación. Muchas gracias, la voy a exponer. Pero si me permite nada más. Claro, ya le dije, ya comenté, ¿no? Mis oyentes saben cuánto yo gano en la Asamblea Nacional. No sé si puede hablar también, pero lo que pasa es que la transparencia con la que debemos que comunicar. Si el presidente dice, el expresidente. Pero por favor, la entrevista de Pepe Serrano mañana, pensaré en la corrupción. Pero lo que está claro aquí es: yo le tengo que dejar este certificado, porque a mí sí me ha llamado profundamente la atención de que efectivamente ha habido una crítica constante, insultos constantes, ¿no es cierto? Dígame cuál. Esto es de fecha del 6 de junio, A ver, léale completo, ¿no para ver qué es lo que digo. Pepe, ¿me puede prestar? Yo le leo. Esto es el 8 de junio, el 9 de junio continúa, el 12 de junio continúa, el 13 de junio continúa. Entonces, el problema no es la tendencia política que uno pueda tener. El problema es que efectivamente se está ocultando. Sí, pero obviamente, pero estás representando a un partido político. No, yo no represento a ningún partido político. Por supuesto que estás representando. Yo me represento a Carmen Andrade. Es vocera de un partido político. No soy vocera de oposición, ningún partido político. Pero es asesora de un asambleísta. No es eso, eso difiere, soy asesora de comunicación, asesora política. Pero es asesora la diferencia de ejercitar un periodismo técnico y el otro. Pero es un, ¿cómo usted me puede decir eso a los ciudadanos? Así, porque no que... es un cargo en la función pública, es asesora de un asambleísta que tiene obviamente una tendencia política, al cual le respetamos muchísimo. Aquí lo que llama la atención es que justamente se oculte. Por un lado, no, comunico, dice, y por otro lado, asesoro políticamente. Porque usted dice que oculto. No, porque obviamente... ¿En qué se sustenta usted para decir que yo nunca, oculto? Porque todos los días los ciudadanos deberían conocer efectivamente que usted... Conocen. De ser comunicador, es asesora de un asambleísta. Por supuesto que conocen, porque yo tengo una especialización justamente en planificación estratégica. Pero ese no es el problema. Si nadie no es está discutiendo su capacidad, lo que estamos aquí planteando es que efectivamente estamos en una lucha contra la corrupción, estamos en una lucha por la transparencia, y resulta ser que efectivamente aquí estamos poniendo dos temas. Mi acción ha sido transparente, por favor, y cristalina, pero permita, permanentemente. Pero déjeme terminar, ¿no es cierto? No, sí, pero yo quisiera hablar de la transparencia, porque por ejemplo nos gustaría saber el tema de Jorge Glass, cuando él narró en una última entrevista con Diego Kendo que él recibió a un representante de Odebrecht y que le hizo una propuesta indecorosa y que lo sacó a patadas, dijo, y nos enteramos también por una entrevista. ¿Por qué no en su momento se transparentó una cosa tan importante? Hay que entonces preguntarle al vicepresidente. Esas son cosas que debe ir a contestar. A mí como presidente de la asamblea me correspondía entregarle este certificado. Y no hay otros periodistas que tengan que funcionar en la asamblea. No, es que el problema no es las dos funciones, el problema es efectivamente cómo se está cumpliendo esa función. A eso es a lo que me refiero. Si el cuestionamiento no es a que usted tenga tres trabajos, qué bueno que pueda tener esa capacidad efectivamente para desarrollar. Que no se diga, que no sea transparente, pero efectivamente aquí estamos. Porque usted dice, señor. No, porque yo digo. Porque usted dice, señor. No es así. Lo que estoy diciendo es, usted puede tener su criterio. Yo también. He venido de la manera más respetuosa. Muchas gracias, yo voy a poner esto para todas las cámaras. Sí, mis oyentes conocen, claro, mis oyentes conocen, claro. No conocen, y mire, yo no usted, conocía, yo me sorprendí. Pero qué lástima que usted no haya conocido, es que recién ingresa. No, es yo que me recién ingresa. Por eso, pero imagínense lo que es que recién, no que me tenga que enterar. Yo ya trabajo en la institución 8 años, pero entonces... Me entero porque está hoy en la asamblea, no porque usted nos ha transmitido eso. En todo caso, a los ciudadanos. No, porque usted dice, señor. No, porque yo digo, porque los ciudadanos necesitaban esa transparencia. No, siempre han tenido esa transparencia. Que usted asesora a un partido político. No, yo no asesoro a un partido político. Bueno, asesoro a un asambleísta. Yo asesoro en comunicación a un respetable asambleísta como es el arquitecto Patricio Donoso. Exactamente. Como asesoré al señor general Paco Moncayo, fui asesora de comunicación. En la política. Como fui directora de medios del municipio del distrito metropolitano de Quito. Y da noticias sin decirles a los ciudadanos, que es así. Bueno, yo no quiero seguir discutiendo, usted no ha sido un asiduo oyente, le invito, mi querido doctor Serrano, a que usted me escuche todos los días, y lamentamos que usted traiga una consigna del expresidente Rafael Correa, que ya lo anticipó en redes. Eso sí, lamentable. Aquí estoy siempre a las órdenes para los ciudadanos. Tomar distancia de ustedes, una nueva administración. Asamblea Nacional. Muchas gracias, lo voy a tener. Lo voy a poner en redes. Muchas gracias. Muy amable.